Ya no agarraron en la nota. ¿Ah? ¿Ah, era ahí? No, no era ahí. Una segunda, ¿por qué? Todavía faltaba otra mía. Sí. Y yo no puse ahí también.